para que encuentres la felicidad. Voy a salirme de tu vida. En esta carta encontrarás un doloroso verso que es mi despedida. Para que encuentres la felicidad. Para que encuentres la felicidad, esa que no hallaste conmigo. Voy a alejarme y sabrás que si no fui muy buen amor, soy buen amigo. Para que encuentres.